en El Salvador. Una comitiva de las comunidades de los municipios de Nejapa y Quetzaltepeque se concentró frente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador para denunciar las supuestas alteraciones de un estudio de impacto ambiental presentado para ampliar la planta de una conocida transnacional productora de bebidas. El corresponsal Alfredo Carías nos trae la información. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. Desde que la compañía transnacional St. Miller, productora de la bebida Coca-Cola, opera en la zona de los caseríos Las Marías 1 y 2 del municipio de Nejapa, estas comunidades padecen de escasez y contaminación de agua, y la situación se empeoró con los trabajos de excavación de la maquinaria de la empresa que desarrolla labores de construcción de la ampliación de dicha planta, denunció Josefina Escamilla, de la comunidad Las Marías 1. Que los van a afectar a todos porque el agua la van a contaminar, y entonces nosotros vamos a tomar agua más contaminada de la que estamos tomando. Y ellos, yo no sé por qué a estas empresas, como son millonarias, les dan los permisos. La contaminación provocada por los desperdicios de los trabajos de operación de la transnacional St. Miller afectan a 7 comunidades que se abastecen del río San Antonio, que ahora solo es una quebrada, manifestó Fernando Guardado, del caserío La María 2. Para allí los está afectando a 7 comunidades. Entonces lo que aprendemos nosotros es que medio ambiente, yo veo que allí no ha hecho nada, porque ese río antes era limpio. Entonces yo veo que allí las comunidades están bastante afectadas, más con todos los ríos. Y que ahorita cuando no hay agua, los afecta porque no tienen la gente a donde ir a traer agua ni a donde... todo eso los está afectando a todos. Este es el comienzo de los impactos ambientales y sociales que se pueden producir si se permite que la empresa transnacional St. Miller opere en el municipio de Nejapa, que abastece de agua potable casi a la tercera parte de la población del área metropolitana del Gran San Salvador, como parte del proyecto Zona Norte de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, comenta Karen Ramírez del Foro del Agua del Salvador. Nos hacemos presentes al Ministerio de Medio Ambiente para hacer entrega de una carta al ministro Rosa Chávez, para poder dejar clara la posición de la sociedad civil organizada ante estos casos que se están dando de las transnacionales queriendo apoderarse de los recursos hídricos de nuestro país. Ante la presencia de las personas de las comunidades en la entrada de las oficinas centrales del Ministerio de Medio Ambiente, salió a recibir la misiva Celina Monterrosa, del área de Participación Ciudadana, quien de manera escueta declaró a las manifestantes que la institución hará las investigaciones pertinentes ante la denuncia expuesta, pero omitió mencionar el nombre de la compañía, que está en medio de la polémica, mientras las cámaras y grabadoras de los periodistas estaban en su dirección para registrar sus declaraciones oficiales. Investigue y pueda contribuir así a que si se da o no se da un permiso sea con el conocimiento pleno de la ciudadanía. Entonces vamos a tomar en cuenta este aporte que ustedes hacen en este proceso que se está llevando por una gestión de una empresa en la zona de Nejapa. Las redes, organizaciones y comunidades solicitan al Ministerio del Medio Ambiente que se declare el acuífero de Nejapa, Quetzaltepeque, San Juan Opico, como un patrimonio estratégico para el abastecimiento de agua del área metropolitana de San Salvador. Y es que el escándalo surge a raíz de un análisis técnico riguroso realizado por el Foro del Agua, que destaca como resultado preliminar indicios de manipulación de la información referida a los parámetros del balance hídrico de la cuenca, que se puede interpretar como una acción premeditada para obtener los permisos correspondientes de medio ambiente. Ante tal irregularidad, las organizaciones y comunidades demandan al Ministerio que se rechace el permiso ambiental a la empresa St. Miller, Industrias La Constancia, para el proyecto de ampliación de la planta Nixapa en el municipio de Nejapa. Sin embargo, la petición de suspender el permiso ambiental está en duda y genera desconfianza, partiendo que el Ministerio de Ambiente no es la responsable de realizar el estudio de impacto ambiental, sino la empresa interesada, en este caso, subcontrata a una compañía consultora para que realice el estudio, y eso se puede prestar a interpretaciones de juez y parte en este hecho. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.